vacilo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo. Anguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado a dolor, a lágrimas y a enfado. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camareros también son psicólogos y encima dan de beber. Cerrar antes los bares no es la solución. Y mucha policía es siempre poca diversión. Más o menos todo sigue igual. Riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar. Lo busco confort en un colchón de fakir con púas de metal. Pero este ilusionista ya no puede más. Retroceso al mono, yo no innovo, es rap de invierno. Abriga más las plumas o el cuero cuando aprieta el cierzo. No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo. Como mucho plata en mi anillo y en algún colgajo. Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo. Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo. El milagro es que yo siga aquí para narrarlo. El siguiente paso será morir para el descanso. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor. Y con la misma pasión, nuestro amigo Jesús Mulleras va al cine continuamente. Y no se lo pierde, y luego nos lo cuenta. No, pero todas las semanas, o sea, es que. Todas las semanas, es una cosa increíble. Alguien que es capaz de ir al cine todas las semanas, más de una vez, ¿eh? Bueno, pero si fuera como antes, las sesiones estas que te ponían tres películas seguidas. No. Ahora ya sabes, una película pagas por ver una sola película. 18 anuncios antes, pero una sola película. ¿Y no sé qué se ha ido a ver nuestro amigo Jesús Mulleras esta vez? Pues me suena algo de bichos raros, superhéroes. Sí, no falla, ya sabes, viniendo de Jesús, acción. Cachitos, acción, bueno, superhéroes. En este caso nos toca hablar de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Y creo que Jesús se ha quedado con Silver Surfer. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Los Cuatro Fantásticos, ¿qué decir de esta película? Pues bueno, que lo primero, una crítica muy gorda que voy a hacer ahora mismo, que hay un fallo de guión muy gordo. O sea, que Antorchita se quite la camiseta una vez solo es un gran fallo. Están ocurriendo extraños incidentes en todo el mundo. Estas las tomó uno de nuestros satélites hace 3 días. Debemos hallar el modo de interceptar ese objeto. ¿Qué es? Esperábamos que ustedes nos lo dijeran. Creo que es una película que empieza muy flojita. Bueno, es mucho más flojita que la primera. Porque si no llega a ser por las bromas que hacen, por los cambios de poderes entre unos y otros, pues la verdad es que la película cuenta eso y muy poco más. Tu encuentro con Surfer ha afectado a tus moléculas. Podría intercambiar temporalmente los poderes. ¿Necesitas un voluntario? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Yo creo que destacaría que el verdadero descubrimiento de la película y lo único que la hace más amena es un personaje nuevo que es Silver Surfer, que es muy curioso porque es un poco, tiene un toque así como misterioso. ¿Dónde va esa cosa? 8 días después, un planeta muere. Que es la verdadera atracción de la película. Tiene un perfil y es un cuerpo apolíneo, una voz preciosa, es guapísimo. Y bueno, y la verdad es que poco a poco va cogiendo el chico carácter y se hace con la película. Todo cuanto conocéis toca a su fin. Esperemos que le hagan una película a Silver Surfer porque el chico pues lo merece. El Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Clarice. ¿Estás ahí, Clarice? Mi dulce Clarice. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche, esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches, ¿qué tal lo están pasando? Bueno, Ya veo que más de uno tiene razones para disfrutar y pasarlo muy bien. Bueno, ¿con qué nos engañan de pequeños? Os quiero contar un secreto. Spinetti no existe. Es un erizo que interpreta el papel de Spinetti. Además, el pobre está encasillado. Y es que de pequeños vivíamos engañados. Y nuestros padres eran los principales responsables. No dudaban en recurrir a cualquier mentira con tal de conseguir sus objetivos. Por ejemplo, a la hora de la comida, si tú no querías comer, te intentaban hacer creer que la cuchara con el puré de verduras era un avión. Que vaya símil más acertado. De hecho, creían que lo único que le faltaba para ser verosímil era el sonido del motor. Y ahí les veías. Claro. Es que pensaban, si el niño no quiere comerse un poco de puré, seguro que se come un avión. Además, te hacían responsable de la buena alimentación de toda tu familia. Está por papá. Está por la tía. Está por el butanero. O sea, tenías que comer tú por todos. A veces sus mentiras conseguían lo contrario a lo que se proponían. Por ejemplo, para conseguir que nos durmiésemos, se inventaron las nanas. Oye, que igual la música era apropiada, pero fallaban en la letra. Como esa que decía, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Que viene quién? O sea, que después de esta información, ¿tú quieres que yo me duerma? Claro, te pasabas toda la noche así, gesto de ojos como platos. Y es que decías, ¡joder, que va a venir el coco! Bueno, pues por lo menos que me pille despierto. Cuando nos llevaban al médico también recurrían al engaño. Y te decían cosas como, tonto, si no te va a doler. Además, te decía, tonto, que ya verás cómo al final el doctor te regala una piruleta. ¿Una piruleta? Joder, haberlo dicho antes, rápido. ¿A qué espera? Hágame una vivisección sin anestesia. Cuando terminaba la consulta, el médico te decía, toma, chavalote, esto para ti. Y lo que te daba era un palito con el que te había examinado. Y encima tu madre, que se dice roñoso. ¿Qué has hecho con el resto del helado? ¿A qué espera? ¿Qué esperaban que dijésemos? ¡Jo, gracias! Lo que voy a fardar en el cole con este palito. Tío, ¿qué ha enrollado tu médico? ¡Un palito! Te lo cambio por mi videoconsola. ¿Nos dejas jugar a nosotras con tu palito? Bueno, esto último me lo siguen diciendo. Otra técnica que empleaban los mayores para engañarnos era la de asociar algo que no nos gustaba nada con algo que nos gustase mucho. Con esta idea se inventaron los juegos educativos. Y es que vaya manía con que aprendiésemos jugando. Que si el balón del playa Mapamundi, que si los lápices con la tabla de multiplicar, que si el puzzle de España por comunidades. Nuestros padres tomaban nota de esa idea de asociar algo bueno con algo malo. Y te sorprendían diciendo cosas como, vamos a jugar a recoger tu cuarto. ¿Vamos a jugar a recoger tu cuarto? Es como si tú le dices a tu pareja, vamos a follar planchándome los pantalones. Y como conclusión, la frase con la que los padres ponían fin a todas nuestras preguntas, papá, ¿por qué las chicas son tan raras? Cuando seas mayor lo entenderás. Pues también en eso nos mintieron. Buenas noches. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. And kids that call me the bleeding clown. Y la semana pasada dijimos que íbamos a seguir hablando del disco de Manu Chao. Y eso hacemos. Aquí está Manu Chao de nuevo. Porque no nos cansamos de ponerlo, la verdad. Nos encanta. Y ahora que ha recuperado el lenguaje del rock and roll en sus discos, mezclado con todo lo demás que él hace, más todavía. Esta canción se llama The Bleeding Clown, el payaso blindado, y es una canción que ya sonaba cuando Manu Chao trabajaba con Manu Negra. Y al tema, hay una entrevista estupenda que podéis leer en El País Semanal, está también en internet, en la página web del País, que se la hace Diego Manrique, y nuestro amigo Manu Chao dice una cosa muy curiosa. Dice, las canciones son bichitos que se reproducen. La misma música te puede servir para dos, para tres, para cuatro o para muchas más canciones. No entiendo que la gente me ponga verde por eso. Porque Manu Chao lo que hace es que coge una canción y dice, bien, con la misma música voy a hacer otra. Bueno, pero eso lo hacen muchos y sin embargo no lo cuentan. Ya lo dicen. Pero vamos a ver. Una cosa distinta es hacer canciones que son toda la misma, pero no reconocerlo. Y otra cosa es coger la misma base musical, exactamente la misma, con algún toquecito, una sirena, un chirrido por allí, y alguna hacer cosa. Un plagio de la misma canción, pues ya está, con distinta letra, y decir lo nuevo de... No. Aquí Manu Chao lo que hace es que coge la misma base y dice, esta de Bleeding Clown, que es una canción de hace por lo menos 15 años con Mano Negra, ahora hace otra canción que tiene otro título, que se llama ¿Y ahora qué? En castellano, exactamente con la misma base. Atentos, ¿eh? Un bichito de los que dice que se... Por cierto, dice, voy probando ideas a lo largo de los años. A lo largo de los años. Hay canciones que las ha rehecho hasta 7 veces. Con la misma base. Si yo te contara alguna canción mía, cuántos años tiene y cuántas veces la he rehecho y la requete he hecho. Aquí está Manu Chao. ¿Y ahora qué? Exactamente la misma base musical. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Es un día un volver a nacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Kike, dime tú. Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día yo grito a la luna mi cero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Kike, dime tú. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cada día yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto... Cada día Manu Chao hace la misma canción 7 veces. Y la verdad es que queda bien, ¿eh? Pues oye, si no me lo dices, yo pensé que era otra. Pues es exactamente la misma base musical. Pero Manu Chao sigue haciendo sus canciones, esas que están, que son como minimalistas, como que tienen pocas cosas. Y él lo explica así, dice, detesto estas grabaciones rebosantes de música, llenas de superproducción. Prefiero quitar pistas antes de añadir pistas. Mantiene otra formación más simple, capaz de tocar en bares, incluso sin amplificación, a pelo. Somos los musicarios, los que asesinamos la rumba. Vamos a sacar un disco que se llamará Lo peor de la rumba, volumen 1. Qué bueno, macho. Y una cosa también muy curiosa que cuenta es que uno de los misterios de Manu Chao es la diferencia que hay entre lo que ofrece en directo y lo que hace en estudio. El Clandestino, Última Estación de Esperanza y La Radiolina son discos que tienen un collage de cosas. Porque tú imagínate, o sea, 7 canciones con la misma base y el tío cantando diferentes letras. Dice, ahora le canto esta. Le llamarían el cansino, ¿no? El cansino. En vez de Lo peor de la rumba, sería Lo peor de Manu Chao, volumen 1. Claro, dirían, pero bueno, otra vez la misma. Claro. Si estuviera ahí mi padre, otra vez la misma. Otra vez la misma. Como el día de la marmota. Ahí está. Pero es curioso porque luego en vivo no hace lo que hacen los discos, no lo hace. Lo que hace es una actuación fuerte, una descarga de punk, ska y reggae para votar. No he tenido la suerte nunca de verlo en directo, pero no me importaría, la verdad. Pues te sorprenderías, porque todas esas canciones que oyes con ritmos sudamericanos, marcaditos, como la que vamos a poner ahora, La vida tómbola, una canción curiosísima dedicada a Diego Armando Maradona. Ah, sí. Pues esa canción, por ejemplo, en directo se puede convertir en algo arrollador, un ska rapidísimo. Por ejemplo, aquí está, La vida tómbola. No, esa no es La vida tómbola. Esta de La vida tómbola. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como. De 10 a 11. Shh, calla. En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. De fondo, los Sneaky Sound System sonando y hablándonos directamente del Festival Pura Vida. Ese festival asombroso del que os hablamos la semana pasada, que corta una calle de Madrid. Hoy me he enterado que no solo una calle, sino una calle y los alrededores. Hombre, claro, por otra parte es lógico, ¿no? Y no una calle cualquiera, la calle Fuencarral, una de las calles céntricas de Madrid en la que el año pasado se metieron 65.000 personas. ¡Guau! Todo un fiestón organizado por la persona que tenemos al otro lado del teléfono, Diego Diana. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de oírte y sobre todo de oírte también. Gracias. Ajá. Igual te quiero aclarar que no soy solamente el organizador, esto sería imposible hacerlo sin un equipo claro, de trabajo como que dispongo evidentemente, para hacer esto, ¿no? Sí, sí, me imagino que tú solo no lo has hecho, es imposible, una sola persona. Este es el trabajo de un montón de gente que trabaja muy duro durante el año para poder ofrecerle esto gratis a la gente. Ajá, mira, quiero presentarte a Teddy, que es mi compañero en el programa. Hola, Teddy. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches. Que desde que le conté la semana pasada la idea del festival se quedó totalmente asombrado. Aquí los dos comentábamos que cómo habías conseguido que el Ayuntamiento de Madrid, que siempre manda a los festivales a freír espárragos a las afueras. Sí, sí, que es un logro eso, vamos. O sea, te permitiera cortar una calle como la calle Fuencarral. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Bueno, confiábamos en nuestro encanto para lograrlo. ¡Ah! Es una cuestión de encanto. No, en realidad... ¿Pero lo del encanto fue con el alcalde, con Gallardón o cómo no, es? No. Bueno. El tema fue que muy a pesar de lo que la gente cree, ¿no? Por lo menos me ha tocado a mí trabajar con la gente del ayuntamiento. y ante algunos inconvenientes que podían haber surgido, siempre hubo una voluntad de apoyar este tipo de iniciativas. Yo creo que Madrid es una ciudad que en este momento está siendo la protagonista en España. Ajá. Y yo creo que las autoridades estos lo saben y apoyan este tipo de iniciativas. A mí me parece algo verdaderamente asombroso, porque además es que, según la información que he recibido, vais a montar este año 5 escenarios. Sí, el tema es así. El festival, bueno, año a año fue creciendo en base a la demanda de público. Y el año pasado tuvimos la suerte de que el festival realmente explotar en concurrencia y haya sobrepasado todas las expectativas que teníamos. Entonces este año, por cuestiones de comodidad y de seguridad, hemos ampliado el tema de los escenarios, ¿no? Entonces por eso no solamente se celebra a lo largo de toda la calle Fuencarral, sino que también vamos a celebrarlo en la Plaza de San Ildefonso y en la Plaza de los Cines Lunas, que ahora se llama Soledad Torres Acosta. Ajá, Soledad Torres Acosta se llama. Exacto. Ahora. Muy bien. Otra de las cosas, yo me imagino que habrá sido complicado en un sitio, yo conozco bien esas calles, son calles estrechas, no hay mucho espacio, habrá sido complicado el tema de los escenarios, la infraestructura, los servicios, todo este tipo de cosas que en un festival normalmente suele ser un sitio grande, una explanada, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido incorporar todo eso, ¿no?, que suele tener un festival? En realidad, tú lo dices, y no solamente fue, sino que es a diario, porque no solamente tenés que luchar con la geografía de la calle, sino que todo el tiempo la calle es algo vivo, ¿no? Entonces de repente en la esquina que ibas a poner un escenario, mañana te vas y te encontrás con un pozo de Endesa, ¿sabes? Este tipo de cosas. Entonces hay que luchar contra esta geografía. Qué fuerte, pero eso tiene que ser un curro tremendo, ¿no? Sí, te digo que fueron algunos años de estudio y de mediciones y de trabajar en silencio para poder dar el show que pudimos dar el primer año, que fue el 16 de septiembre del 2005. ¿No? O sea, que yo os imagino por ahí investigando, ¿no? Paseando por la calle Fuencarral diciendo aquí podría fondo. Mira, aquí es el escenario más grande, aquí uno mediano. Te puedo decir exactamente la cantidad de bolardos que hay. Desde no la me digas. Dímelos. De ambas manos. Sí. Te puedo decir la cantidad exacta de bolardos que hay. Dímelo, que yo quiero saberlo. No le pongas hay 457 que bolardos. Que se lo sabe. 457 bolardos. Mira, ese dato es muy preciso y muy poca gente te lo va a poder pasar. Te bueno, he contado pues, los bolardos de la calle. Yo te digo, a partir de este momento, que yo voy a hacer un grupo de música que se va a llamar así, 457 bolardos. Me parece muy bien. Es perfecto, un título fantástico. Te digo que tenés un festival para estrenar ese grupo. Desde luego, fantástico. Bueno, vamos a ver. Quiero contaros que en estos 5 escenarios hay tipos de música distintos. Por ejemplo, en el escenario Hello Moto, que está en la calle Fuencarral Tribunal, digámoslo así, hay gente como Sneaky Sound System, que era lo que estaban sonando, La Habitación Roja, que no creo que necesiten ningún tipo de presentación. Los Sneaky Sound System, por cierto, a mí me encantan. Es un grupo australiano que hacen una música fantástica. Luego Baba Mars, que también está muy bien, y Triángulo de Amor Bizarro y Second. Es decir, digamos, es un poco el escenario de pop, ¿no? Entre comillas, porque es el escenario pop rock que bueno, que todos los años tenemos y nada, y acontece lo que tú dices, ¿no? Claro. Y este año apostando por esta banda australiana que recupera todos los sonidos de los 80, que a mí personalmente me encantan. Sí. El tema de New Order y este tipo de música, ¿no? De Duran Duran y estas cosas que realmente me parecen muy interesantes. Yo soy de esa época, he crecido con esa música. No, sí, yo también he crecido con esa música y me parece fantástica, pero hay más escenarios. Está el escenario Estrella Damm, en el que hay pues una serie de DJs o de músicos electrónicos, ¿no? Ahí tenemos, sí, Alexi Delano, Neurus. De lo que sería techno o tech house, ¿no? Ah, tech house. Entonces, ahí hay un personaje muy interesante que está dando ahora en el mundo de la electrónica, que es Alexi Delano. Es este chileno, pero criado en Suecia. Ajá. Y realmente tiene unos gustos muy refinados para la música y nos parecía interesante y apropiado para traerlos aquí a la calle Fuencarral, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, está también, por ejemplo, Neurus, que es un DJ de Uruguay, o JD, que es un chico de Turquía, pero que vive en Londres. Uh-huh. Y después acá hay una revelación que la descubrió Tom Clark este verano en Punta del Este, en Uruguay, a una DJ uruguaya que se llama Sofía Casanova y que se la trajo a pinchar aquí a Alemania y nosotros la hemos rescatado también para el Pura Vida. Ajá, que sale a las 4 de la tarde. Que arranca a las 4 de la tarde. Hay que decir que el festival es el 22 de septiembre y que es desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Vale? O sea, es, digamos, toda una tarde de fiesta. Bueno, está muy controladito el horario, por lo que veo. O sea, sí, las 12 no se puede superar. Bueno, me parece bien también por otra parte, porque también habrá gente que quiera descansar, ¿no? Sí, no, te digo que este, básicamente el festival lo que tratamos de hacer que sea una buena comunión entre todos, ¿no? Exactamente. Entre los que apoyan económicamente para que esto se lleve adelante. No queremos perturbar las horas de sueño ni molestar a los vecinos y tampoco a los comerciantes. Entonces, por eso la idea del festival, está muy bien, que sea un festival de día, que sea una cosa lúdica, pero que a primera hora traigamos un público renovado a la zona, con padres, con hijos. Y que después, bueno, a medida que va avanzando un poquito la noche, levantamos un poquito más la caña y tal, y termina con una fiesta. Pero a las 12 de la noche cortamos la música y lo mandamos a todos a dormir a sus casas. A dormir a sus casas y se acabó la historia. A donde quieran ir, porque esa noche va a ser muy interesante, ¿eh? Claro, sí. Yo me imagino, yo no he estado allí, Teddy tampoco ha estado, pero yo me imagino una vista aérea de la calle Fuencarral llena de gente bailando, y me imagino bailando con esto, por ejemplo, con la canción Hip Hip Hooray de los Sneaky Sound System. Por ejemplo, esto. I'm feeling a little horny. I feel a little edgy. I think I need some loving. Uncomplicated loving is what I'm looking for. Do you think you can take me on? 'Cause I know you can turn me on. You got me, baby, huh? Well, if you have, then I'm all yours. And just wait for the late night booty calls. Come outside, I want you and your friend. Pues si queréis pasaros la tarde bailando y escuchando buena música, aquí tenemos a Diego Diana, que nos está contando cómo va a ser el Festival Pura Vida. Bueno, cómo va a ser, porque para saber cómo va a ser hay que estar allí. Claro, el tercer año ya, ¿no? Hay que ir al 22 de septiembre. Diego. Sí, aquí estamos. Eso es. Pues es el tercer año ya que montas este pedazo de lío, ¿no? Es el tercer año y la verdad que es un orgullo poder hacerlo, ¿no? Y poder hacerlo de esta manera, con el apoyo de todos y poder darle a la ciudad de Madrid, nada... Devolverle un poco la buena onda que me tiró desde y lo bien que me ha acogido desde que llegué aquí, ¿no? Qué bien, qué bien. Eso es una cosa buenísima. Bueno, estábamos hablando del siguiente escenario, de los cinco escenarios. ¿Sabes que en realidad son cuatro? Son cuatro en realidad. Son cuatro en realidad. Ajá. El otro es el que está ubicado en la Plaza de San Ildefonso, que es básicamente un escenario de electronic también, pero de minimal y de funk. Ajá. Y que es el escenario Sennheiser. Sennheiser, y aquí básicamente sí. Apostamos por un cartel netamente español, ¿no? Digamos, la idea de la marca era lograr así una buena comunión entre... Sí, hay dos DJs aquí que los conozco yo, Roberto Rodríguez y Casper y Papol. Sí, esos sí los conozco. Exactamente. Y bueno, y Bruno Monteverde, que es el DJ del Privilege. Ajá. De Ibiza, que viene de Ibiza para pinchar aquí. Ajá. Y Galetoc, que también que es... Nosotros usamos también el festival como un poco una plataforma de lanzamiento para gente nueva. Le damos la oportunidad a gente, ¿no? Ajá. Que puedan tocar en un festival y que, no sé, foguearse y tal. Y foguearse, sí, sí. También veo que hacen sesiones de 2 horas, ¿no? ¿Perdón? Sesiones de 2 horas aproximadamente. En el tema de los DJs en la parte electrónica, sí, exactamente. Uh-huh, eso estoy viendo. Y luego veo aquí el escenario Red Bull. Tenéis patrocinados todos los escenarios. Que es lo suyo. Importantísimo, que es lo suyo. Tenéis a Benny G, MC Trip, a Miss D, a Real y a DJ Fett. A ver, si tú tuvieras que decirme, después de que hemos pegado un repaso a todo el tema, ¿no? Decirme, ¿hay algo que no debes perderte? Aparte que yo sé que los Sneaky Sound System no me lo voy a perder. Yo creo que en realidad lo que no debes perderte es el festival entero. Ya. En realidad yo creo que es una buena propuesta para venir tempranito, darse una vuelta por todos los escenarios y después acomodarse en el que te sientas más cómodo y pasarla bien. Lo único que le pedimos a la gente es que traiga buena onda, de ganas de divertirse y de disfrutar, ¿no?, de la buena música y tal. Y aparte este año, ¿sabes? El tema es que apostamos en el festival de nada, lo que te comentaba un poco, ¿no?, de colaborar también con el tema de la ciudad de Madrid. Entonces, ajá, este año, por ejemplo, estamos lanzando todo un mensaje de tomar conciencia con respecto a que los plásticos que utilizamos en el festival son biodegradables, con toda una comunicación muy orientada al tema del reciclaje y todo esto, ¿no? Del tema de conducir bajo los efectos del alcohol, ¿sabes? También. Utilizar un poco también el festival para llegar a la juventud, básicamente por el target que tenemos, ¿no? De transmitir un mensaje. Así que no hay barras allí para consumir y eso, de alcohol. Sí, y por ejemplo, también vamos a tener productos para celíacos. Está el festival, en realidad lo que queremos es llevarlo para este lado, ¿no? Que sea un festival abierto para todo el mundo y que, bueno, que todos estén en condiciones de igualdad. Y bueno, y la gente del barrio, ¿habéis recibido de otros años ese feedback de la gente que vive allí, del barrio? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo vive? Y tenés de todo. Claro, claro. En realidad tenés de todo, pero cada... alguna queja que puede llegar a haber ahí, que es inevitable y que esto lo vas a tener en cualquier acontecimiento que montes. Evidentemente. Bien, tenés 100.000 personas que te lo agradecen de corazón y realmente es muy placentero después que pasa el festival recibir la cantidad de mails que recibimos, de gente que se toma la molestia de agradecerte y de apoyarte para que sigas generando iniciativas como estas y tal, ¿sabes? Uh-huh. Y está claro que si repites un año y otro y tal, o sea, eso quiere decir algo, o sea... Si llevas 3 años consecutivos haciéndolo y cada vez va a más, como es cierto que está pasando... Pues... Sí, tratamos de ser cuidadosos y sobre todo respetuosos con todos, ¿no? No solamente con el medio ambiente, sino también con la gente, con los vecinos, con los comercios. En realidad, ¿sabes? Queremos hacer... Una cosa que yo te quería preguntar, Diego. Sí. ¿A quién te gustaría traer a este festival? Alguien que te gustaría muchísimo que actuara en este festival. ¿A quién me encantaría traer a este festival? Sí. Lo que pasa es que tenemos un... Como traer, imposible me parece traer a nadie. Tenemos un problema de limitación por el espacio que tenemos. El espacio, entonces, por eso, claro. Traer una banda que podríamos colapsar absolutamente todo el centro y todo. Pero si pudiéramos solventar este pequeño impedimento, una banda que personalmente a mí me encantaría, gratis en el centro de Madrid, me parece que New Order podría hacer bailar a medio Madrid tranquilamente. Bueno, es que si traes a New Order se puede liar una impresionante, vamos. Por eso te comentaba las bueno, las por cierto... Tienes que habilitar que 4 calles. No, 4 calles, no, tienes que habilitar, no sé, cortar de la Gran Vía para allá todo lo que puedas, vamos. Claro, por eso te digo, pero me encantaría, por ejemplo, personalmente traer una banda como New Order, ¿no? Qué maravilla, y todos bailando con New Order. Igual te comento que en su categoría, obviamente... Sneaky Sound System va a ser una revelación importante para mucha gente de Madrid, porque al ser australianos son muy conocidos en esa zona del Pacífico, son muy conocidos en Japón, en Nueva Zelanda, en esa zona, pero en Europa es así como la primera vez que vienen de gira y yo te aseguro que la gente se va a sorprender. Yo sí los conozco y sé que se van a sorprender. Se van a sorprender mucho. Bueno, pues no pierdas la idea de traerte a New Order algún día, que sería algo que me encantaría ver. Increíble, toda una zona de Madrid cortada bailando con New Order. Por cierto, no sé si sabes que va a salir un libro de Joy Division, una especie de biografía extensísima, que va a salir, que la va a editar... ahora no me acuerdo. No, desconocí esa información. No, pero no. Es un buen dato. Ahora no me acuerdo, me han mandado un correo esta mañana. Bueno, pues creo que tiene que ver con uno de los sellos, creo que es con Mushroom Pillow. Que por cierto, la habitación roja y los que vamos a poner ahora son, y Triángulo sello, también son de ese sello discográfico. Exacto. Del cual vamos a hacer un especial dentro de 2 semanitas. Uh-huh. Hablando de gente como los Gobi Twins, que me vuelven completamente loco. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por contarnos. La semana que viene nosotros insistiremos en la gente que vaya al Festival Pura Vida, que disfruten como locos y que bailen todo lo que puedan. Y bueno, pues... Porque desde luego nosotros no nos lo pensamos perder, o sea... No, yo lo tengo clarísimo, vamos. No, los quiero ver a los dos, a Teddy y Alberto en primera línea. No. Y también avisarle a la gente que puede visitar nuestra página web donde van a encontrar toda la información, que es www.festivalpuravida.com, y ahí están todos los horarios, cómo llegar... Bueno, toda la información que necesiten está inclusive ahí en esta. Vale, momento. Y yo te cojo la palabra porque voy a hacer ese grupo que se va a llamar 457 Volardos, aunque toquemos las maracas y la pandereta, ¿eh? Y vas a tener mi palabra de estar subido arriba del escenario principal, del escenario Hello Moto, dentro de... ¿Dentro de un año? Cuando tú termines de compilar esa banda. Dentro de un año, no, para el año que viene allí va a estar 457 Volardos. Ok, te tomo la palabra. Bueno, Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Te despedimos con Triángulo de Amor Bizarro, uno de los grupos que va a actuar en el escenario Hello Moto y una de las revelaciones del año en el pop indie. Como adelanto de lo que va a ser la próxima semana, no, la otra, el especial dedicado a Mason Pilo, tenemos aquí una primicia absoluta. Esto no lo tiene nadie. Pero vamos a ver. Le he pillado de marrón. No lo tiene nadie. Hombre, ellos lo tendrán, ¿no? Sí, claro, los que lo han hecho sí, pero nada más que ellos. Ninguna emisora. ¿Quieres decir que somos la única emisora? Exacto. Que podemos poner... Esto que va a sonar ahora, que es una nueva banda del sello Mason Pilo, y nuestro amigo Bruno nos ha enviado... una canción de Xabel Vegas y las Uvas de la Ira, que es un grupo que está en este momento preparando la edición de su nuevo disco, y nos ha mandado una canción, Nuestra Sociedad Secreta, no lo tiene nadie. Es que no dejas de sorprenderme, de verdad. Sí, claro, encima le pillo de marrón, nadie lo tiene esto. Vale. Nuestra Sociedad Secreta, una canción muy pop, en un estilo que a mí me recuerda a alguien. La ahora pido perdón por todo aquel dolor y juro que el amor fue más fuerte que yo. Y me golpeó, ella me golpeó. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Y ahora, a estas horas, normalmente ocurre siempre una cosa. Y prácticamente siempre la misma. Pues sí. ¿Que la gente se va a dormir? No. Que Teddy nos presenta el relato de la semana. Ah, me has vuelto a pillar. Me he vuelto a pillar. Vaya día que tienes hoy, si macho. Si es que. Vamos a ver. Pues el relato de esta semana es como bélico. ¿Mm? Un relato bélico. ¿Pero de velas te refieres? No, bélico. Ah, de guerra, ¿no? De guerra. Bien. Es una pequeña historia, ¿no? De guerra. Pero también tiene algo... algo que es sentimental, algo que es trascendental en nuestra vida. ¿Lo vais a comprobar? O sea, ¿como si fuera un teleflime de Antena 3? ¿De las 4 de la tarde? Sí, tiene moraleja. Ah, bueno, pues vamos allá. Cuidado, ¿eh? Moraleja, no moralina. Charles Plumb era piloto de un bombardero en la guerra de Vietnam. Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. Plumb se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó 6 años en una prisión vietnamita. A su regreso a los Estados Unidos, daba conferencias contando su odisea y lo que aprendió en su tiempo en prisión. Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó. Hola, usted es Charles Plumb. Era piloto en Vietnam y lo derribaron, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe eso?, le preguntó Plumb. Porque yo plegaba su paracaídas. Parece que le funcionó bien, ¿verdad? Plumb casi se ahogó de sorpresa y gratitud. Claro que funcionó. Si no hubiera funcionado, hoy no estaría aquí. Plumb no pudo dormir esa noche, preguntándose cuántas veces lo vi en el portaaviones. Y no le dije ni los buenos días, porque yo era un arrogante piloto y él era un humilde marinero. Pensó también en las horas que ese marinero pasaba en las bodegas del barco, enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de alguien a quien no conocía. Ahora, Plumb comienza sus conferencias preguntándole a su audiencia. Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es imprescindible para que nosotros podamos salir adelante. A veces perdemos de vista lo que es importante y dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a alguien, de decir algo amable. Por eso, pregúntate, ¿quién plegó hoy tu paracaídas? Esa es una muy buena pregunta, Teddy. ¿Quién plegó hoy mi paracaídas? Ahí queda en el aire. ¿Quién fue? Hay que pensar siempre que siempre tenemos a alguien detrás que está ahí para apoyarnos, para hacer el trabajo sucio, para... El que nos guarda los muebles. Para comerse el marrón. Ese. Muy bueno el relato de hoy. Sí, sí, tiene su moraleja. Con su punto de moraleja, pero muy interesante. Igual que, llegada esta hora, también nos pasa siempre igual. Hay unos señores que se ponen a cantar, siempre, y solos. Sin instrumentos ni nada, o sea, simplemente con la voz. Ahí está, voz. Y estos tíos que cantan de esa manera tan buena, son un grupo que no conozco de nada. ¿Y cómo llegó a tus oídos? Pues ha llegado a mis oídos de una forma muy rara. He recibido un correo con esto y no sé quiénes son. Son italianos, se llaman Nerri Percasso, y no he encontrado nada sobre ellos aún. Pero qué bien suenan. Y la canción, por supuesto, se llama Quello che vuoi. non chiedere più di quello che il cuore non dà. Quello che vuoi tu non è impossibile, perché sai tirare fuori il meglio di me. Quello che vuoi tu è proprio qui davanti a te. Se lo vuoi posso anche darti di più, molto più di quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi tu. Quello che vuoi è un tipo travolgente che non sia mai perdente, no, no. Un po' playboy, ricco e potente, idolo della gente, yeah, no, no. Ma io mi trovo perso dentro queste fantasie, e tu non credi che sia troppo grande per me, troppo grande per me. Amore, non chiedere più di quello che il cuore non dà. Quello che vuoi tu non è impossibile, perché sai tirare fuori il meglio di me. Quello che vuoi tu è proprio qui davanti a te. Se lo vuoi posso anche darti di più, molto più di quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Nada, no hay nada que hacer. Ya viene el tren, ya nos tenemos que ir. Sí, pero ¿sabes una cosa, Alberto? Si te das cuenta, todo vuelve a la normalidad. ¿Todo vuelve a la normalidad? Sí. Se van yendo los días buenos, de calorcito. Vuelven los niños al cole. Ya, y vuelven Alberto y Teddy a sus casitas. Porque el programa El Callejón del Hambre se acaba. Y cogemos el tren y nos volvemos a casita. Y nos volvemos a casita. Buenas noches. Ya sabéis, sé todo lo malos que os dejen. Y lo malas. Hasta la próxima semana. Chao.